Documental con sudor de mujer, premiado por el programa de capacitación en género a especialistas de los medios de comunicación, que contó con el apoyo de la ESID, Mundubat y la Federación de Mujeres Cubanas. Se siente en el aire su aroma entre las lomas artemiseñas, impregnado del sudor de esas manos fuertes y laboriosas. Y es que allí, en medio del silencio y el canto de los pájaros, se perciben en cada flor, hoja, tallo y fruto del cultivo del café la alegría de quienes saben que ese grano siempre es bien recibido. Que el café es mi vida. En esto me crié y lo siento como mi vida. Y no es un instante volátil, es un paseo cotidiano que comienza con el llenado de bolsas, la plantación de las nuevas posturas, la cosecha, su procesamiento y termina en el hogar caliente al amanecer, acompañando el paso por la vida. Con sudor de mujer. Siempre trabajaba en café. Crié mis hijos en el café. Los eduqué en el café. Augusta Torres ha dedicado su existencia a la tradición cafetalera. Pero no solamente la producción del café, sino tener el amor a la tierra y sembrar el café para que ese café produzca. Y que todo el mundo, en que sea en el patio, sembremos una mata de café. Y siempre se espera en una campaña cafetalera mejores resultados que en la anterior. Este año, gracias al esfuerzo de todos y todas, más de 21.800 latas de café se acopiaron, lográndose la exportación de este grano, donde al parecer, a simple vista, no existen diferencias cuando de trabajo se trata. Iván González, director adjunto de la empresa, habla del tema. La equidad de género en nuestra empresa se ve bastante bien asimilada, ¿no?, por todos los trabajadores. Tenemos un grupo de compañeras y un grupo de compañeros que desarrollan toda la actividad cafetalera, donde las mujeres intervienen desde la etapa de vivero hasta la parte de siembra, las labores culturales y al final también la cosecha. Es decir, no tenemos delimitado trabajo forzado ni tanto para mujeres ni como para hombres, sino que son trabajos bien estructurados y bien todos en pos a obtener mayores productividades y mayores rendimientos, ¿no? En Artemisa, región agrícola con zonas montañosas como Bahía Honda, se cuenta con la empresa integral de café Luis Bocour, donde más de 600 hombres y mujeres están inmersos en la producción cafetalera y le dedican un área de más de 500 hectáreas en esta zona. Cualquier cosa que nos manden a hacer, ahí está. Guataqueamos, deshijamos, recogemos café, a veces regamos abono también. Todo lo que hay que hacer, chapear, recoger café cuando estamos recogiendo café. Estoy aquí trabajando haciendo la limpia libre. Lo saneamos, lo deshijamos, le regamos abono. Bueno, me gusta el café y me siento bien cuando tomo café. Si no tomo café por la mañana. Mi hijo macho, hay veces que viene y me ayuda. Sí, él me ayuda a la tierra, a llenar. Me gusta llenar bolsas, a mí me gusta. Lo mismo, quito los turrones, que hago eso que está haciendo él, todo. Yo lo hago todo aquí. Pero me siento bien aquí trabajando con las amistades y con los compañeros de trabajo. Aunque se percibe cierta equidad laboral, todavía existen problemas que influyen en las trabajadoras. Amelia Besoni, operadora selectora de café, es testigo de ello. Aquí hay un tiempo que retrasamos la producción, que reubican. Es difícil porque reubican a los hombres porque van a chapear marabú, porque van a chapear para acá, van a chapear para allá. La mujer, en el caso de las mujeres, es un poco más apretada la cosa. Porque hay actividades como chapear marabú y eso, como uno no lo puede hacer. ¿Y en ese tiempo no le pagan a ustedes a las mujeres? Mira, el año pasado, sí, nos dejaron aquí en la limpieza y eso, de aquí, envejecimiento del centro, y nos pagaron. Pero otros años nos sacan y no nos pagan nada. El año pasado nos dejaron, pero años anteriores nos dejaban en la calle sin salario. ¿Y a los hombres, sin embargo, los reubicaban? Sí, porque lo ponían a chapear en la agricultura y eso. Pierde uno tiempo de trabajo y otras veces afectan el salario porque no cobran nada. Uno se reubica en cualquier otra cosa y se pone a hacer otra cual cosa para tener salario, pero no es porque es un centro de trabajo como tal. Tener que ir a una gente que quiera que le limpien la casa, que le cuide a alguien o algo de eso en ese tiempo. Este tema aún tiene segunda parte. ¿Pero solo el café es el desafío cotidiano de estas mujeres rurales? Marta Olivera nos habla de cómo es su vida. Todo lo hago yo, hago la comida, cuando yo llego a mi casa, limpio mi casa, hago la comida, friego la loza del niño del almuerzo, me baño a las 9:00 las 10 de la noche, todos los días así mismo. Yo le hago el desayuno a mi esposo, le hago el del niño, barro la casa, tiendo las dos camas, la amiga del niño, y vengo para acá a incorporarme cuando ya lo dejo todo listo en la casa. Si tengo que poner frijoles, pongo frijoles primero. No estoy contenta, claro que no. Porque qué mujer se va a sentir contenta. Mira a qué hora es de la mañana y estoy llena de tierra. Doliéndome todos los huesos, sintiéndome mal. Pero tengo que hacerlo porque si no lo hago, mis hijos no van a ir adelante. Y ellos son los que tienen que ir adelante. Hombres y mujeres emprenden diariamente un encuentro con este cultivo y en él tienen su sustento económico. Ahora nos está pagando la empresa, pero ya lleva yo creo un año. Es por lo que tú hagas. Vamos a suponer, yo tengo como 800 pesos ya de bolsa, ¿ves? Una pila de dinero de bolsa. ¿Y cuántas bolsas tú tienes que llenar normalmente? No, las que yo quiera llenar. ¿Y a cómo te la pagas? A 10 kilos. Es muy poquito dinero porque se pasa mucho trabajo, pero bueno. El año antepasado la llenamos a medio, dime. Y este año es a 10 kilos. Pero ella es solo una de las más de 200 mujeres bayondenses que desde las 5 de la mañana cada día repiten su historia por años. Así, Juana Márquez un día comenzó su vínculo con la plantación de café hasta la actualidad. A mí ha sido la más linda del mundo. Llevo aquí en esta granja 42 años. Desde que iniciamos la primera, los germinadores en el lado del río. Lo trasplantamos para aquí, para bolsa, los germinadores, los sembramos en el campo. Desde el año 70, 68, estoy yo aquí. Para mí esto ha sido una buena experiencia. Y de aquí me jubilé. Llevo 8 años jubilada y seguí aquí. Yo aquí en el café he desarrollado todas las actividades. Desde vivero, siembra. Vivero, siembra, recolección, siembra en el campo, siembra en el vivero, limpia el hilo, chapea, despiñones, todas las actividades que se le hacen al café, yo se las he hecho. Y llevo ya 5 años con este, en lo que es vivero nada más, que es mi trabajo, que es el que me gusta, es más curioso y más feo, pero es el que me gusta. En cada etapa vencen el cansancio y superan obstáculos. Noemí Crespo Alemán lo confirma. Hay un nivel de Santanilla que es enorme. ¿Y qué hace? Pero allí... No, recoger el café, eso no se puede perder. ¿Y la Santanilla? No, la Santanilla. A veces dejarla ahí que pique ahí, uno molesta y gritar un poco y ¿cómo es? Arrancarse porque, vaya, es angustioso. La Santanilla es angustioso. Yo pienso que debía de tomarse una medida para ella. Óigame, tengo ganas de tomar un buchito de café. Pues venga, venga para acá, que mi esposo acabó de colar ahora mismo. Venga para acá, para que se tome un buen café. Este café es de la Loma de Vallehonda. De aquí mismo. Historias de vida hay en cada hombre y mujer cafetalera, en cada planta, en cada grano y en cada buchito de café. Pero la segunda jornada laboral, ¿cómo la perciben desde su punto de vista? Hombres como Mijailovis Rodríguez, jefe de brigada de la procesadora de café. Es verdad que la mujer tiene una doble jornada, porque bueno, tiene que llegar a la casa después que termina sus 8 horas de trabajo y enredarse con lo que hace del hogar. A las nuevas generaciones les queda impregnar con su savia los campos cafetaleros y también estar presentes en cada proceso. La joven ingeniera de 24 años, Tamara Graverán, es un eslabón esencial para la continuidad en Artemisa de esta tradición. Bueno, mi experiencia como maestrada ha sido muy buena porque he aprendido cosas de mi carrera que nunca había visto así en la práctica, ¿ves? En lo teórico nosotros dimos muchas cosas, fórmulas y todo eso, que aquí es donde lo estamos empleando y todas las pesas, los equipos que tú necesitas. Hay muchos equipos que nosotros vimos, pero que nunca pudimos hacer pruebas ni nada de eso. ¿Y te has encontrado alguna traba por ser mujer en este centro específicamente, ingeniera, joven? Eso es un poquito complicado, porque mira, aquí nada más trabaja un 1% mayor de hombres y de pocas mujeres, porque no son todas las mujeres que quieren trabajar en estos equipos. En esto se trata, no es solo de trabajo de hombres, porque las mujeres a veces dicen, nada, porque estás ahí aquí en el café, que a veces tienes que ayudar con un saco, que lo la fuerza, que no, que esto, que ves, y se cohiben a muchas cosas. Es una cuestión de ser hombre o mujer. Estamos abogando por la equidad de género. Si se rompen con los mitos instaurados por años, se logrará que se viva en un mundo equitativo. La mujer tiene mayor responsabilidad, porque tiene el trabajo, la obligación con el trabajo, tiene la obligación con la casa, con los hijos. Y el hombre sí trabaja en la calle, llega en la casa, ayuda a la mujer, pero no es tanto con la responsabilidad que tiene la mujer. Aunque se avanza en la sociedad en función de eliminar la discriminación por cuestiones de género, aún falta mucho por hacer para transformar los patrones sociales y culturales que marcan diferencias y desigualdades para mujeres y hombres. En las montañas artemiseñas se percibe que se dan pasos de avance, pero el camino solo comienza. En este sitio, donde el café es un personaje que coexiste en la vida de los cubanos y cubanas. Así, nuestras mujeres se encontraron con un nuevo amigo, ese componente esencial de la cotidianidad que adorna nuestras lomas con mucha historia y sabor, y donde el sudor de la mujer es un ingrediente que atesora cada planta de café. El café, desde por mañana yo me lo tomo, lo recojo, lo siembro y me lo tomo. Y si no lo siembro, no lo puedo tomar. Con sudor de mujer. Un documental de Milena Almeida. Grabación y edición, Sandy Pío.